quien sujeta al viento con su mano, quien responde la oración, quien oye nuestra voz, quien abre las puertas que nadie puede cerrar. Hay un poder, yo solo sé que cuando Dios está por mí,